El Centro de Iniciativas Culturales de la Universidad de Sevilla, el CICUS, ha celebrado esta semana un curso sobre propiedad intelectual, Internet y derechos de autor. Nosotros hemos estado allí, pero antes hemos querido preguntar en la calle si los andaluces saben o no de qué se trata cuando hablamos de derechos de autor o propiedad intelectual. No, yo estoy de acuerdo que la gente se pueda descargar las cosas de Internet. Sí, lo que es. Hombre, yo pienso que los derechos de autor pues son necesarios. Pero por otro lado pienso que, bueno, tienen otros cauces de recaudación y tienen ayudas también gubernamentales y bueno, que no están desamparados totalmente. No, definitivamente no, la sociedad no tiene ningún interés en el sentido de que hay poca cultura para los autores. No, los derechos de autor me imagino que serán, bueno, los libros y los CDs y todo eso, no me imagino, ¿no? Yo, por ejemplo, no lo sé, vamos, sé que son los derechos de autor, pero lo que me ha dicho de propiedad intelectual, ni idea. Uf, me has pillado fuera de juego, tío. Estamos desconectados, yo por lo menos. Son diversas las opiniones de algunos andaluces que en su gran mayoría saben algo sobre propiedad intelectual, Internet y derechos de autor, pero no conocen en profundidad este asunto tan importante hoy en día. Para conocer de primera mano la importancia sobre la relación entre propiedad intelectual e Internet, nos acercamos hasta el CICUS y allí hablamos con el profesor del curso, David Bravo, quien es abogado especialista en propiedad intelectual y derecho informático. Él nos explicó la importancia de este tema hoy en día. Porque Internet ha cambiado radicalmente los conceptos clásicos de la propiedad intelectual, es decir, ha convertido las obras intelectuales en unos y ceros. Y hoy en día la ingobernabilidad de las obras intelectuales está más acentuada que nunca. Es prácticamente imposible controlar el flujo de obras intelectuales a través de Internet y lo que se aconseja ya es un cambio en los modos de regularla que tienda no tanto a la represión como todo lo contrario, a la apertura. También se habló en este curso sobre las licencias Creative Commons como una nueva forma de compartir cultura. El propio David Bravo nos habló de la importancia de este tipo de licencias sin ánimo de lucro. Sí, son para muchos creadores son fundamentales. En el mundo hay ya más de 400 millones de obras con licencias Creative Commons, lo cual demuestra hasta qué punto se toman en serio. Y son importantes para los creadores porque tienen un modo de gestionar su obra que es compatible con usos ciudadanos que son cotidianos y son también importantes para los propios usuarios que tienen la seguridad y la certeza de que usando esas obras, incluso no solo accediendo a ellos, sino a veces remezclando esas obras y haciendo obras derivadas de ellas, pues saben que no van a tener ningún problema y que no van a ser perseguidos por los titulares de los derechos porque están ya autorizados por la licencia. A este curso han asistido un buen número de alumnos con un perfil bastante diferente, desde estudiantes hasta profesionales del cine, la música o juristas. Nos lo detalla David Bravo. El perfil era, había un poco de todo, pero por agruparlos había gente que estaba, que pertenecía al mundo de la creación cultural, gente relacionada con el cine, gente relacionada con la música también. Y luego el otro grupo más amplio eran juristas, abogados en ejercicio algunos y otros que ahora mismo no están ejerciendo, pero juristas también había un grupo importante. Para finalizar, le quisimos preguntar al profesor si hoy en día es necesaria más educación sobre este tema de derechos de autor y propiedad intelectual o si la sociedad está lo suficientemente informada al respecto. Esto fue lo que nos dijo. Creo que debería potenciarse más, pero esa conclusión no la saco de este curso, sino que era una idea previa. Y en realidad en este curso el nivel de los alumnos en cuanto a propiedad intelectual estaba por encima de la media. Pero por mi otro tipo de actividades sí que me doy cuenta de que es una materia que tiene que enseñarse más y sobre todo enseñarse más desde otras perspectivas diferentes, es decir, que no siempre sea es GAE y la industria discográfica la que va a los colegios a dogmatizar a los niños, sino que se enseña la propiedad intelectual desde una perspectiva que no sea la persecución de ciudadanos honestos. Además, no quisimos irnos de la sede del CICUS sin hablar con algunos alumnos que hayan asistido a este curso para así conocer sus motivaciones para acudir al mismo. La verdad es que así por interés formativo y últimamente también está el tema de moda y nunca se sabe lo que puede lo que puede surgir en cualquier momento, ¿no? He terminado ya la carrera de física, aunque parezca mentira, pues me he metido aquí a formarme, sobre todo por el tema también de los códigos de software y esto, en qué me afecta. He apuntado a este curso porque profesionalmente yo me dedico a esto y soy abogada, pero estoy especializándome en propiedad intelectual, propiedad industrial. Entonces, pues dentro de mi empresa se promueve mucho la formación y es complicado encontrar una formación de este tipo, así que gracias a David y a la universidad, pues mira, la he encontrado y la verdad es que es interesante. Y para finalizar, ha sido esta propia alumna quien nos ha hecho una conclusión sobre el desarrollo de este curso del CICUS sobre propiedad intelectual, internet y derechos de autor. Hay muchas conclusiones, que los autores pues tienen sus derechos, varias formas de cubrir sus derechos, ¿no? Y de que sus derechos morales se respeten, sus derechos patrimoniales se puedan controlar y bueno, un montón de conclusiones muy interesantes. Pues este ha sido el reportaje desde el Centro de Iniciativas Culturales de la Universidad de Sevilla, el CICUS, en la calle Madre de Dios. Ah, y por cierto, la canción que habéis escuchado de fondo en este reportaje tiene la licencia Creative Commons.